Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, jueves 28 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaldia. Les comentamos que en el control técnico se encuentra impecablemente, como siempre lo hace el señor Luis Arroyo. Y les narra Kenny Castillo, y nosotros, en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, les presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Con ética y moral socialista, candidatos a primarias del PSUV realizarán casa por casa en corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hoy, gran tuitazo nacional por los precandidatos del PSUV. Cultura. Biblioteca Simón Rodríguez instaló muestra pictórica Rengifo y Reverón. Fotógrafa española Lanuria López dictó taller sobre retrato y sensibilidad humana. Película Reverón será proyectada en pantalla gigante en PDVSA La Estancia. Regionales. Realizarán primer encuentro nacional de poetas y escritores de PDVSA en Apure. En el Festival de Cine Venezolano entrarán en competencia 12 largometrajes. Hallan en Yaracuy piezas arqueológicas y restos de aborígenes venezolanos. Cultura al Día. Los candidatos a las parlamentarias próximas, a las primarias del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, realizarán este sábado visitas casa por casa en los corredores impulsados por la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el país. Esto como parte de la campaña electoral de cara a los comicios del 28 de junio. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló que los mensajes en el recorrido casa por casa deben estar signados por la ética y la moral socialista, la conciencia del deber social, la práctica de la solidaridad y el amor, pues son estas las banderas de la revolución bolivariana. Las primarias es el primer paso de una serie de eventos para construir y acumular la fuerza que nos lleve a una gran victoria en medio de las más grandes dificultades que puede estar enfrentando la patria. Vamos entonces, mire, estableciendo el punto de partida, la campaña democrática popular de las primarias del pueblo. El presidente Maduro también solicitó a las y los dirigentes postulados por las unidades de batalla Bolívar Chávez, las UVC, realizar un informe sobre los avances de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en sus corredores. Durante la campaña electoral, que durará un mes, se realizarán visitas casa por casa, así como asambleas populares con las UVC y los consejos comunales. Con etiquetas numeral Corazón de la Patria y numeral Sube el PSUV, este jueves se llevará a cabo un gran tuitazo en apoyo a los candidatos a la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Así lo informó el miembro de la Directiva Nacional de la Tolda Roja, Jorge Rodríguez. Tenemos una tarea muy importante, que es un tuitazo nacional, que ojalá se haga mundial, pero nuestro objetivo es que posicionemos las etiquetas. Nosotros tenemos ya los teléfonos de todos ustedes y en la tarde, noche de hoy y la mañana de mañana le vamos a mandar mensajes de texto a sus teléfonos, primero preguntándoles si en efecto lo son, los teléfonos y los correos electrónicos, después preguntándoles cuál es su dominio de Twitter y si no lo tienen, se los crearemos para que colaboren y que sean ustedes los protagonistas del gran tuitazo. Rodríguez también aprovechó para invitar a todo el pueblo venezolano a participar en el gran tuitazo en miras de las elecciones primarias. El objetivo es lograr posicionar a las 11 de la mañana de este jueves y a las 6 de la tarde las etiquetas Corazón de la Patria y Sube el PSUV. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura. Y este miércoles, la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, en Caracas, inauguró en sus espacios abiertos la exposición colectiva pictórica Rengifo y Reverón, con 17 obras de varios artistas plásticos venezolanos. Así lo dio a conocer Vivian Vegas, directora de esta institución. Ayer tuvimos la oportunidad de exponer en el marco del centenario de César Rengifo y de Armando Reverón. Esto con la firme intención, de una vez más, de promover la lectura acerca de estos dos artistas que dejaron huella dentro de nuestro país y que para que la gente, la comunidad y el público en general, los niños que son el futuro de la patria, pues conozcan sobre estos dos artistas. Entonces la invitación es desde acá, desde la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. La muestra va a estar 15 días aproximadamente. Es un trabajo conjunto con la directora del Museo Caracas, con la Red de Artistas Plásticos Bolivarianos y la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Muchísimas gracias por la oportunidad. Vegas también destacó la importancia de realizar estas exposiciones en los espacios bibliotecarios, porque la labor más importante es promover la lectura y dar a conocer a esos grandes maestros de la artística nacional. La muestra de Rengifo y Reverón podrá ser visitada en la Biblioteca Simón Rodríguez, ubicada a una cuadra de la Plaza Bolívar de Caracas, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este miércoles, los espacios abiertos del Centro Nacional de Fotografía en Caracas fueron escenarios para el taller Retrato y Sensibilidad Humana en la Fotografía Documental, dictado por la creadora gráfica Nuria López Torres. Quienes asistieron a la actividad la pudieron conocer en el trabajo de la fotógrafa española que hizo en países como México, Cuba y Brasil, abordando la temática de la mujer. Torres también informó sobre su participación en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, donde este jueves 28 y viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde abordará el tema de los derechos humanos desde el área visual. Yo voy a hablar de mi experiencia como fotógrafa documentalista especializada en temas de género y sexualidad. Entonces, este va a ser mi planteamiento, cómo determinadas ideas y conceptos de la antropología yo los he aplicado a mi trabajo fotográfico. Entonces me interesa, como activista del género, utilizo la fotografía como una herramienta de cambio social y me interesa abordar una serie de temas y dar visibilidad y denunciar la situación no solo de la comunidad LGTB, sino el tema de la mujer, que es la mitad de la población mundial y, sin embargo, en muchísimos países del mundo ni siquiera son considerados seres humanos de segunda, pueden ser como de tercera o cuarta categoría. La invitación es para que la colectividad pueda participar desde este jueves 28 y hasta el sábado 30 de mayo en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, que ofrecerá diversidad de actividades culturales, talleres y conversatorios gratuitos. Para mayor información puede visitar el siguiente portal web: www.albaciudad.org. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y en el marco de la programación aniversaria de PDVSA La Estancia este viernes, en su sede ubicada en Altamira, será proyectada en pantalla gigante la película Reverón del director Diego Rísquez. La cinta muestra la formación del artista en Caracas, España y Francia, hasta su regreso a Venezuela, donde precisamente en Macuto, estado Vargas, construye el Castillete y allí crea su propio mundo lleno de luz y autenticidad a la hora de pintar. La proyección de esta cinta se realizará para todo el pueblo venezolano de manera gratuita. Los interesados en conocer más sobre la programación aniversaria de PDVSA La Estancia pueden visitar el portal web www.pdvsalaestancia.com. Regionales. Y a partir del próximo 31 de mayo y hasta el 13 de junio, se realizará el primer Encuentro Nacional de Poetas y Escritores de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en homenaje al cantautor y poeta apureño Pedro Telmo Ojeda. El encuentro se llevará a cabo en el municipio Muñoz del estado Apure y contará con la participación de un centenar de artistas provenientes de distintas regiones de todo el país, con el objetivo de promover el género literario como una fuente de lucha cultural. Igualmente estarán presentes reconocidos escritores y poetas venezolanos como Jerónimo Pérez Rescainiere, Guillermo Jiménez Leal, Lourdes Manrique y Freddy Di Paula, entre otros. Durante el encuentro se realizarán ponencias y mesas de trabajo orientadas a disertar temas como la poesía llanera, orígenes, evolución y forma, la productividad literaria, la promoción de la lectura y la escritura, la guerra cultural, entre otras. Y del 7 al 11 de junio, en el estado Mérida se llevará a cabo el Festival de Cine Venezolano, evento que arriba a su edición número 11 con múltiples actividades que enmarcarán la competencia oficial de 12 títulos de diversos creadores nacionales. Entre las cintas se encuentran Dauna, Lo que lleva el río, El desertor, El infierno de Gaspar Mendoza, Kilómetro 72, Tres Bellezas, entre otros. Ocupando las principales salas de cine de la ciudad de Mérida, así como teatros, auditorios y parques, este evento también cuenta con diversas actividades académicas y talleres dirigidos a los amantes del séptimo arte. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este miércoles, trabajadores de la empresa Coven Caucho realizaron un descubrimiento arqueológico en minas de arcilla del estado de Yaracuy. A 200 metros de la autopista Cimarrón-Andresote, así lo dio a conocer Nelvis Galíndez, ella es alcaldesa bolivariana del municipio Urachiche de esta entidad. Nos encontramos acá donde el día de ayer se hizo un descubrimiento, un hallazgo arqueológico que tiene que ver y trae a acotación, trae a relucir todo lo que es nuestra historia, cual nos sirve acá en el municipio para descubrir nuestros ancestros, nuestros antepasados. Él traerá mucho bienestar para nuestro municipio porque tiene que ver con la historia, y un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Aquí estamos nosotros descubriendo, haciendo historia, en lo cual a nosotros como municipio nos compete en este momento resguardar todo esto que tiene que ver con el monumento. Esto nos permitirá a nosotros avanzar en todo lo que tiene que ver en nuestra cultura, con nuestro turismo. Tengo fe en nuestro Dios, en que el municipio de Urachiche se va a convertir en un atractivo turístico, cultural, histórico para todo el país. Según la información hasta ahora recabada, se trataría de vasijas y demás piezas arqueológicas, así como un cementerio aborigen. Galíndez agregó que en las próximas horas será anunciado en mayor detalle este hallazgo, que representa un gran descubrimiento para conocer más de cerca la identidad de nuestros antepasados aborígenes. Son las 12:15 minutos. Bien, queridos usuarios, nosotros por el momento llegamos hasta el final de una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron a Luyer Loyo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Arencibia y Yoni Marquina. Les narró Kenny Castillo. Nos despedimos, pero hacemos directamente en este momento una conexión con nuestra televisora hermana venezolana de televisión. El derecho a la expresión plural. Bueno, no es simplemente que las oligarquías y la burguesía dueños de medios de comunicación expresen su opinión o la opinión de las transnacionales. No, es el derecho que el pueblo se exprese, que el cultor se exprese, que la radio comunitaria tenga cabida y salida y se entrelacen entre ellas y hagan las redes suficientes para que de verdad la comunicación sea popular. Yo recuerdo, y aquí está el Lalo, te vuelvo a ver, compañero. el que está aquí en la segunda fila, está levantando la mano, que cuando hicimos una conferencia de paz en Mérida, que nos mandó el presidente Maduro para allá, tuvimos primero una conversación que ojalá nunca hubiese existido con un monseñor de la iglesia, y luego fuimos a la conferencia de paz y hablaron intelectuales, académicos, habló el alcalde allá de la ciudad de Mérida, y de repente se levantó Lalo y nos dijo tres verdades, nos llevó a la realidad concreta, nos hizo aterrizar y nos puso todos a pensar. ¿Era aquello de lo que estaban hablando hasta ahorita los que se dicen profesores, académicos, o es lo que nos está diciendo Lalo? Y seguramente las dos cosas. Es la síntesis de los saberes, la síntesis de del conocimiento, la revolución del conocimiento a la que llama el presidente Nicolás Maduro y por la que tanto luchó el comandante Chávez, es precisamente esa revolución. Ese fue Eduardo Galeano, a quien, insisto, le hacemos hoy homenaje. Él era un transformador y él sí se preocupaba. Querida compañera Diana, usted que compartió con él, usted que estuvo en su trabajo presente, que lo vio en la realidad luchar, él jamás hubiese publicado un libro que no tuviese utilidad para la liberación, jamás. Todo, hasta cualquier frase que uno extrae, cualquier verso que uno extrae de Galeano, tiene un sentido, es un insumo para la liberación, como debe ser el resultado de cualquier obra intelectual en revolución. Y hacia allá es que nosotros debemos dirigirnos, compañeros, y por eso la insistencia del presidente Maduro, la insistencia en que se organicen, la insistencia de Ricardo, de Reinaldo, y en que nos entrelacemos, como decía Simón Rodríguez, los hombres están para entreayudarse, para eso es que estamos aquí, no para competir entre nosotros. Y falsa la competencia sería entre quienes nos sentimos servidores, porque el intelectual también es un servidor del pueblo. Y servidor del pueblo, como todos sabemos, como los funcionarios que llamamos de la burocracia. Yo se lo digo mucho a la gente que trabaja conmigo. La imagen que tú debes tener es tú arrodillado en los pies del hombre y la mujer más humilde de este país, limpiándole los pies y las heridas que pueda tener en los pies. Ese es el rol de nosotros en este momento histórico. Esa es la revolución bolivariana y la revolución en nuestra América. Y yo también, para concluir, busqué el libro azul del capitán o mayor, ya no recuerdo qué rango tendría el presidente, bueno, no era presidente, era el capitán Hugo Chávez, era tribilín, allá en 1991, antes de la rebelión militar de 1992. Y él, yo creo que da unos aportes que nos ofrece hoy para todo este debate de la democracia en el siglo XXI. 1991. Todavía estaba cayendo el muro de Berlín, todavía estaba indefinido. Aquí en este año fue que se levantaron las voces a hablar del fin de la historia, del pensamiento único, de ya todo está dicho, de resígnense pueblos, serán explotados por siempre. El socialismo ya no existe. Y nos dijo Hugo Chávez, vuelvo a hacer aquí la transición, uno de sus apartes, la democracia popular bolivariana, protagonismo y autogobierno. Y nos dice, fíjense, desde el punto de vista de las democracias formales, regidas por gobiernos populistas, la participación ha sido ideologizada y utilizada por los sectores dominantes como señuelo, tras el cual pierden el rumbo no pocos esfuerzos de intención transformadora. En efecto, los gobiernos y los partidos populistas predican la participación como el concepto de propina, de forma tal que la condenan a ser fin de sí misma, con límites tan estrechos y rígidos que impiden a la sociedad civil intervenir en la toma de decisiones de política. Y pone entre comillas, ¿quién obtiene qué, cuándo y cómo? Como consecuencia de esto, los pueblos no pueden tomar parte en el diseño y o selección de planes y proyectos que jalonan su marcha histórica. Fíjense qué interesante este verbo, ¿no? Que jalonan, que llevan, que alan la marcha histórica. Él dice que los pueblos, dice Hugo Chávez, bajo ese criterio y ese concepto y esa noción de participación, estaban absolutamente excluidos de la posibilidad de empujar, de alar su marcha y su destino histórico. De esta manera, nos dice Hugo Chávez, nuestros pueblos han sido condenados a participar, entre comillas, en su propia destrucción, en el manejo de su miseria creciente, en el control de las hambrunas y las enfermedades que azotan a casi 300 millones de latinoamericanos. Han participado cavando la tumba histórica en la cual pretenden los sectores dominantes enterrar las esperanzas de la América morena. Y al final nos dice, la democracia popular bolivariana nacerá de las comunidades y su savia, con V pequeña, V, su savia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario, libertario y solidario el Estado Federal Zamorano. Y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano. Aquí está, camarada, Hugo Chávez, 1991. El profeta Hugo Chávez. El profeta Hugo Chávez. Por eso Chávez nos enseñó siempre y nos dijo siempre, y el presidente Maduro siempre lo dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y cuando decimos en la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, es lo mismo. Entonces, qué comodidad juzgar a nuestro país por el respeto a los derechos humanos. Es una campaña malintencionada que tergiversa absolutamente cualquier principio y que pretende llevarnos a un asedio internacional. ¿Cuán equivocados están? Compatriotas, que vayan y recorran al pueblo, que conversen, cualquier visitante que venga y que vaya a una base de misiones socialistas. Allí en ese reducto donde la pobreza extrema no pudo ser superada, allí llevó el presidente Maduro una idea de síntesis genial de todos los programas sociales y transformadores de la Revolución Bolivariana. Instaló físicamente una estructura, la base de misiones, pero más importante, dentro de esa base de misiones, el médico venezolano cubano, el facilitador de la misión Cultura, el facilitador de la misión Robinson, de la misión Rivas, de la misión Sucre, el sistema de alimentación. Entonces, esa persona que por los criterios de, no sé, la Organización Mundial de la Salud o del cualquier organismo que mida la pobreza en el mundo, hasta la CEPAL incluso, dice, bueno, tiene que haber tantos médicos por habitante, y resulta que de un día para otro, ese que tenía el médico muy lejos, lo tiene en su casa, no es que lo tiene al lado de su casa, lo tiene dentro de su casa. Porque el médico cubano y venezolano van a visitar casa por casa, 2 y 3 veces por semana tocan la puerta de todos los que allí viven, que eran los más pobres entre los pobres, para llevar adelante su tratamiento, para hacer seguimiento a su patología o a su cualquier tipo de necesidad que tengan ellos. Y la alimentación, que a lo mejor fue complicada para ellos, va con los precios más solidarios y subsidiados de Mercal dentro de su casa también. Entonces, ¿cómo se mide eso? Nosotros lo hablábamos con la compañera Bárcenas de la CEPAL. ¿Cómo medimos eso? Ella estuvo en una base de misiones. ¿Qué indicador sirve para medir eso? No existe. Tenemos que construirlo. Y lo vamos a construir es con el pueblo. Los científicos, sociales, pero con el pueblo. Y ese es el reto, compatriotas. Y por eso yo sé que lo que el presidente Maduro siempre va a pedir de acá es que las conclusiones no sean simplemente para la lectura, para la reflexión, sino para la acción. En que cualquiera de las mesas de trabajo, en cualquiera de los temas, el de soberanía, el de cultura, el de educación liberadora que hoy se reúnen, nos den aportes para la toma de decisiones, para las políticas públicas. Este libro de Eduardo Galeano y cualquiera de ellos es un aporte para cualquier gobernante. Y saben que en Venezuela cuando hablamos de gobernante, nos estamos refiriendo al presidente Maduro, sí. Nos estamos refiriendo al gobernador de un estado, sí, pero nos estamos refiriendo a los voceros y voceras del Consejo Comunal, o los voceros y voceras de la comuna, o los campesinos organizados, o los trabajadores organizados. Y por eso incluso, dice Eduardo en otro de los puntos, el lenguaje que él utilizó para escribir estos libros, el lenguaje del pueblo. Él dice acá que él estaba cansado también de leer la prosa enrevesada de algunos intelectuales y que él decidió hablarle al pueblo en su lenguaje, que es el lenguaje de él, de Eduardo. ¿Por qué cambiarlo? Y entonces también que esos documentos que hagamos sean en el lenguaje del pueblo y que cualquiera, compañeros que están aquí de las comunas, de los campesinos, que ustedes agarren eso mañana y puedan ir a transformar con esas ideas la realidad de su espacio vital, del territorio de su consejo comunal. Y que el presidente Maduro, con esas conclusiones, pueda también tomar decisiones para transformar el espacio vital nacional de la patria. Y que cuando los presidentes del ALBA reciban estas conclusiones, podamos en conjunto también transformar el espacio vital de nuestra América. Es una inmensa responsabilidad la que hoy tienen los pensadores, quienes reflexionan y quienes transforman al mismo tiempo. La invitación es, compatriotas, y con esto cerramos y dejamos en nombre del presidente Maduro inaugurado este Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. La invitación es entonces a dar insumo a los pueblos en este momento histórico para su liberación, para vivir bien, para vivir viviendo, como decía nuestro comandante Hugo Chávez. Muchas gracias. Buenas tardes, compatriotas. Muchas gracias por estar con nosotros. Pública Jorge Arreaza en esta primera edición del evento que convoca a intelectuales, activistas de derechos humanos, militantes del movimiento popular, científicos y activistas de derechos humanos, militantes del movimiento popular, científicos y artistas de distintos países del mundo a Venezuela. Este debate público sobre la agenda fundamental para enriquecer y disputar nociones de democracia. Es la información, nosotros retornamos el pase. Gracias, María. ALBA Ciudad 96.3 FM presente en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Thank you. en Alba Ciudad, las 12 y 32 minutos. Fragilidad que confunde al mostrar, una coraza que intenta frenar el duro embate del diario bregar. Deja de amar. Independencia que nunca lo fue, tierna aspereza que esconde el clamor por el abrazo que nunca te doy. Tengo temor para mi reina construir un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y atoles librarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí. Para mi reina construí un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y atoles libarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí. En Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. La conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entienden que lo que no hay que tener es conciencia. Demasiado larga. Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presente en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Derechos humanos, cultura y vivir bien. Cuando son exactamente las 12:41 minutos, volvemos a la sala Mabelis Cordero de la Biblioteca Nacional, donde se desarrolla el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. En este momento dirige sus palabras de apertura el profesor Juan Calzadilla a los asistentes a la instalación de este foro. La cultura robinsoniana sería una revolución ética, una transformación de la individualidad social y una transformación de la subjetividad individual colectiva. Hoy podríamos entender que hacer cultura, colonizar el país con sus propios habitantes, dice Robinson, descolonizándolos moral y mentalmente, es crear pueblo. La cultura sería creación de vida espiritual, creación de espíritu en un mundo sin espíritu, como dijo Carlos Marx en el mismo texto en que habló del opio del pueblo. El capitalismo neoliberal tecnocrático maltusiano es un mundo sin espíritu y su labor es precisamente anular todo espíritu. Educar es crear voluntades, hacer cultura es crear subjetividad. Nuevos sujetos parece ser un propósito robinsoniano de especial vigencia en nuestro prematuro siglo XXI. Una subjetividad capaz de sostener y también de soportar la libertad, pues la libertad conlleva un esfuerzo del deseo, es decir, una fuerza de voluntad. Si educar es crear voluntades, la voluntad es el querer, que se funda en el reconocimiento de la necesidad y la conveniencia mediante la razón, bajo la luz del principio de que el bien de la parte depende del bien del todo, y no hay lo que no sea parte de un todo, asociación o colectivo. Robinson nos lleva a concluir que el ser social es universal como forma de organización de la masa y el movimiento en un espacio por construir, espacio físico o moral, y el infinito físico se duplica como dimensión específicamente humana en un infinito moral donde caben todos los tipos humanos, estúpidos, sensatos, pobres, ilustrados, filósofos, con los componentes robinsonianos del sujeto, genio, lo innato, temple, la conversión del amor propio en sociabilidad, y carácter, la coherencia y solidez de la fuerza moral atada a unos principios formados por la experiencia cognitiva afectiva del aprendizaje inicial. Todos los efectos incalculables de infinitos individuos arrastrados o amaestrando, moderando su amor propio en la interacción de fuerzas con su entorno, ignorantes o sensatos, arrogantes o modestos, egoístas o sociables, esclavos y esclavas, u hombres y mujeres libres, es decir, dueños y dueñas de su voluntad, su movimiento y su autocreación individual colectiva, pues para Rodríguez todo individuo es expresión de una colectividad inmanente como su condición de posibilidad, principio y razón. El bien colectivo es la primera necesidad del bien individual. Es lo que comprende primordialmente la razón, y por eso la razón está intrínsecamente ligada a un ser social, una comunidad de principios, intereses y necesidades que fundamenta su ser comunal, sentido común y común sentir, luces y virtudes sociales. Podríamos adelantar para una filosofía robinsoniana de la cultura como praxis social, un robinsonismo del siglo XXI, cuatro grandes lineamientos que pormenorizan su espíritu, mucho más allá del estandarte infaltable de o inventamos o erramos, que apela a la originalidad como condición de la creación, sea política, social, económica, técnica, estética o moral, es decir, en suma, humana. Lineamiento estético-cognitivo. Expresionismo robinsoniano. Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Es el axioma fundamental en la didáctica y la pedagogía misma de Rodríguez, la introyección de la sensibilidad en el entendimiento y de la estética en la razón. Él mismo ha acuñado el término paradojal y sintético de una sensibilidad intelectual. Por eso el problema instrumental mayor en su espíritu pragmático, o para, que quiere decir de extrema eficacia, era la expresión, sea pictórica, musical, teatral, como medio de comunicación del sentimiento que acompaña cual su espíritu toda idea con sentido, es decir, correcta o eficaz. Por eso hacer sentir para hacer pensar deviene en la segunda divisa de la enseñanza robinsoniana. El buen maestro o formador, enseñando con gusto, sabe hacer surgir el deseo de aprender. Gusto y deseo se hacen elementos funcionales que se valen de los recursos expresivos del arte en función de una comprensión de lo real. El expresionismo robinsoniano consiste en la tarea de invención de nuevos medios de expresión afectivos y cognitivos, en la unidad de afecto y concepto como núcleo de todo proceso de formación. La expresión es la sensibilización de la idea con todo el cuerpo puesto en ella a través del acto de la experiencia. La espiritualización del concepto, si concebimos el espíritu como sensualidad cognitiva. Lineamiento ético colectivo. constructivismo robinsoniano, el proceso de crear pueblo, creando nuevos sujetos, revolución cultural como creación de nuevas costumbres y nuevos caracteres, ya lo dije, nueva instintualidad social y nueva subjetivación individual colectiva, es un proceso de construcción original y novedoso. Simón Rodríguez no postula ninguna naturaleza humana originaria, perdida o corrompida por la civilización, como es el caso de Rousseau. El sujeto robinsoniano se construye a partir de su fuerza básica, biológica, fisiológica y ontológica, que él llama el amor propio. Toda la confección social depende del cauce que le sea dado a esa fuerza primordial individual. La ética robinsoniana, lejos de toda idea de represión, es una ética de la conversión. El sujeto sociable surge con la moderación de su amor propio. La razón nace cuando el sujeto no solo comprende, sino que siente su interdependencia y pertenencia a un ser colectivo que es la condición de su existencia y persistencia. Esa es la base de los principios sociales que representan la doble gestación de las luces, ideas y virtudes, sentimientos sociales que persigue la educación integral robinsoniana. Adviene entonces un tercer axioma que tiene función tanto pedagógica como ética. Los sentimientos, y el amor propio es la primera fuente de todos ellos, los sentimientos se moderan rectificando las ideas mediante el trato con las cosas. Los términos de esta fórmula, moderar sentimientos y rectificar ideas, implican una construcción del sujeto a través de la experiencia, el trato con las cosas. Y es en la experiencia donde el sujeto se refunda, convirtiendo el egoísmo en sociabilidad y la ignorancia en luces y virtudes sociales, mutando y convirtiendo el amor propio en sociabilidad o amor social. El sujeto no es un vacío que se puede llenar de ideas correctas y sentimientos solidarios, sentidos y valores, luces y virtudes. Las luces son ideas rectificadas, las virtudes son sentimientos moderados. El sujeto sociable debe refundarse con base en su amor propio, moderándolo mediante la razón y la experiencia, y tendremos la misma fuerza al servicio del egoísmo puesta al servicio del bien social o total. Esa es la superación de la ignorancia, la cual es correlativa del egoísmo, de la esclavitud y de la monarquía como categorías éticas en la reconstrucción del sujeto republicano. Tercer lineamiento pedagógico-político, socialismo robinsoniano. La educación no es una palanca simple en la creación de un sistema político nuevo como la República. Bolívar la llama, según el relato del juramento en el Monte Sacro que hace el mismo Rodríguez, la incógnita del hombre en libertad. Ambos pensaron que la América española liberada y autárquica podía ser el lugar de esa utopía. Moral y luces son las dos palancas de Bolívar en Angostura. Ambas son también los fines de la educación popular o social robinsoniana. Enseñanza y moderación equivalen a luces y virtudes. La educación consiste, pues, en una doble creación: rectificación de las ideas, moderación de los sentimientos. La instrucción aporta las luces, la educación, el sentido propio, determina la fuerza moral, voluntad y carácter. Por eso, educar es crear voluntades. Y enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga, significa una cosa es saber y otra cosa que lo realiza es hacer. La educación es formación para el saber y para la acción de manera simultánea y en determinación recíproca. Por eso dice, instruir no es educar, aunque instruyendo se eduque. La creación de una república representa la creación de un pueblo republicano o apto para vivir en libertad. Se trata de un nuevo proceso de subjetivación que introyecta lo colectivo en lo individual como base de la misma racionalidad republicana mediante el aprendizaje experiencial de los principios sociales desde la primera escuela. No basta recitar la tabla de valores, hay que experimentar las acciones que encuentran sentido y razón como práctica de los principios. El fin supremo de la República es la satisfacción de las necesidades de todos sin excepción, contando a la vez con la voluntad de todos sin excepción. Esa excepcionalidad de la satisfacción y de la participación protagónica de las voluntades en los fines públicos son lo que hace profundamente el socialismo robinsoniano, antimonárquico, democrático y, como veremos, federalista o toparquista. Lineamiento político territorial, comunalismo robinsoniano. Lograda la independencia en la recién nacida Bolivia en 1826, Simón Rodríguez ha madurado enteramente su sistema de red educativa nacional y trata de ponerla en práctica hasta donde las circunstancias y las resistencias sociales y políticas lo permiten. El proyecto de educación popular no solo era autónomo, sino totalmente sustentable y productivo, garantizando su gratuidad para los pobres e incluso la protección social de su población y sus familias. Robinson entendió que había que imbricar la revolución educativa directa e inmediatamente en una revolución económica que comenzara a germinar desde las periferias. Si los americanos quieren que la revolución política que el peso de las cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos. De ellos pasará a los talleres y diariamente notarán mejoras que nunca conseguirán empezando por las ciudades. Revolución política y revolución económica se articulan y fusionan en la revolución cultural creadora de pueblo. La toparquía robinsoniana, que roba la palabra al léxico del feudalismo para convertirla en nuevo concepto republicano y democrático, no ya señorío del lugar, sino lugar con poder, poder del lugar, esto es, de sus habitantes y sus voluntades. Ese concepto invita a pensar en una topografía, una topología y una geometría en la organización general del poder. La toparquía se convierte en concepto propulsor de una organización política reticular donde cada núcleo o punto de acción es capaz de un poder local, de una deliberación, una voluntad y una ejecución. Cada lugar es un punto de un poder que crece de abajo hacia arriba y que obedece al principio de asociación y agregación creciente y limitada de acuerdo a la comunidad de intereses y necesidades de las partes congregadas, la cual, según estos criterios concretos, configura nuevos territorios o territorialidades funcionales y no meramente formales. Cada punto en la malla de poder posee una potencia intrínseca que emana de su voluntad y que tiende a agregar voluntades por empatía de intereses, necesidades y potenciales. La toparquía es una forma de autogobierno y democracia directa que se completa con la agregación ilimitada de los poderes afines, donde el poder no emana de un centro lejano, sino que constituye su centro inmediato, reforzando su propio poder en la agregación confederativa. El poder local, engrandeciéndose, engrandece al poder global. El poder global garantiza el poder del poder local para garantizarse a sí mismo. La doctrina vigente en la Revolución Bolivariana de un poder Escuchábamos las palabras de apertura del Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, a cargo del profesor Juan Antonio Calzadilla, quien estaba dirigiendo el discurso oficial de apertura de este congreso que, como ya les decíamos, integra a diferentes invitados nacionales e internacionales construyendo la democracia del siglo XXI, discutiendo en diferentes mesas de debate, discutiendo la soberanía, discutiendo la educación, discutiendo la cultura, la integración de nuestros países y los derechos humanos que se suman como herramienta fundamental para poder llevar adelante la construcción del nuevo modelo democrático construido desde América Latina, desde los pueblos del sur y desde la integración. Son las 12:59. Este es Alba Ciudad 96.3 FM. Siga con nuestra programación y en breve haremos un nuevo contacto. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.